a mi madre, Evelia, una mujer tierna, humilde y abnegada, que no conoce límites para amar, a quien le debo la oportunidad de vivir, quien sembró en mí profundos valores. Tu vida, madre, es un sendero de bondad. Gracias, gracias, gracias, y que se cumplan todos tus deseos en la tierra. Así lo quiere Dios, porque Él vive en tu corazón. Quiero en estos versos volcar mi alegría y evocar tu nombre con tu alma de niña. Dar gracias al cielo por ser la elegida, para que en tu cuerpo se encienda mi vida. No descansas nunca, tú, madre de mi vida. Sueños manantiales de alegría, tú, madre querida. Quiero hacerme un árbol frondoso y tupido, y así con mi sombra brindarte a ti un alivio. Gracias, madre mía, por tus sacrificios. Gracias porque tú luchas casi sin respiro, por velar por mis sueños, por guiar mi camino, por tanta pasión en cumplir tu destino. Ellos son tus recuerdos que alegran mi vida, y dentro de mi alma son brisas divinas. Y en tus besos, madre, cuando tú me acaricias, siento que enderezco y vuelvo a ser niña. Tus manos tendidas dan siempre un alivio. Ellas dan puntada sin poner el hilo. Madre querida, es tu ser humano un árbol florido, madre, hermana, amiga. Madre querida, a ti te adoro, madre, a ti te amo. Tú que iluminas mi destino, madre querida, gracias. Gracias, madre, madre querida. Tú eres mi ángel, tú eres mis alas que iluminan mi corazón, madre.